Un día te levantás y mientras te desperezás, en medio de un bostezo, te das cuenta que hay un sonido que debería salir de tu garganta, pero no aparece. Probás medio tímida como en un hola y no sale nada. Intentás gritar y se te desgarran las venas de la garganta sin más que jadeos y el repiqueteo de un corazón asustado. Vas al baño, te mirás al espejo y rompes un vaso. Escuchás cómo se quiebra el vidrio y se rompe en mil pedazos que rebotan por el piso. En la furia del estallido, descargás toda tu bronca y pensás: este vaso es mi grito. El vaso dijo lo que no pude. Ya no estás más en silencio. Estás callado, pero tenés mucho para decir. Ya no con un vaso, la voz serán tus manos, y el silencio, la vista clavada en un punto fijo. Buscarás mil maneras para decir cosas que nunca te animaste, pero sin palabras. Y ese día, cuando te acuestes, una revelación te dirá: en el silencio, lo que callás aturde. Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio, edición Silencio. ¿Qué tal? Yo soy Mauro Salina, me acompaña Gonzalo Seguel. Gonzalo Seguel. Y atrás de este lindo vidrio que parece una pecera desde el otro lado, nos acompaña Juliana Moreno. Vamos a tener la participación especial también de Luciano Montefinale y Agustina Gallardo, que ya estarán pasando y los iremos presentando también a medida que vaya transcurriendo el programa. Sí. Por ahora son solo nombres que dentro de un rato van a poner su voz y su cuerpo atrás del micrófono. Todo esto comandado por Panambi, que nos está operando hoy. Hoy nos toca el silencio. El silencio como qué? Como la ausencia de un sonido, de un ruido, de una voz. Para mí, en realidad, el silencio no tiene que ver con algo de decir o no decir. O sí. Que no es lo mismo que estar callado. No es lo mismo estar en silencio que estar callado. Callado es algo que no se dice. Sí, por ahí que tiene que ver con el momento de que vos, claro, irrumpís con el sonido de una voz propia quizá, para decir algo y interpelar del otro lado. El tema también está cuando una voz no llega. Es decir, cuando un mensaje, una voz, es acallada claro. desde otro lado. Por ejemplo, en muchos casos, los medios de comunicación, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer valorar desde este lugar? Que es darle voz a los que no la tienen, digamos, a los que no pueden magnificar su mensaje a través de, por ejemplo, un medio de comunicación, como sí lo hacemos nosotros. Y por eso esa invitación a darle voz a los que no tienen. Sí, o mucha gente que no tiene la condición. Pensaba, no sé por qué se me ocurría, como también con la violencia de género, ¿no? Una mujer, por ejemplo, el hecho de pedir ayuda a veces, que lo difícil que es una forma de silencio también. Sí, sí, puede ser. La verdad que sí, me quedé pensando en eso, ¿no? En las voces que no tienen la fuerza para de difusión por ahí, claro. para llegar a donde deberían llegar. Por ejemplo, si nosotros, como decías vos, en el caso de las mujeres que sufren de violencia o de, no sé, ayúdame con alguna otra injusticia social por ahí, como por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza el conflicto, no sé, de la línea este, por ejemplo, claro. que tuvo su disputa hace un par de semanas y que encontraron en algunos medios el respaldo de su voz, pero que en otros lados, por ahí medios más masivos, no lograron ese apoyo, digamos, para dejar reproducir ese mensaje. Claro, yo creo que también el tema con los medios masivos es como que es mucho más lo que callan que lo que dicen. Ahí está la selección de, claro. de información, de lo que se ve y lo que no, el reflejo de la realidad que se discute por ahí tanto y se debate dentro de este hermoso medio. También yo había pensado en una forma de silencio que es el minuto de silencio. El minuto de silencio en un evento a gran escala. Claro. Sí, pero ahí yo creo que el minuto de silencio tiene que ver con por ahí algún fallecimiento o alguna causa que haga honor a ese minuto de silencio y que por ahí puede ser respetable o no. Claro. A veces el silencio no es tan respetado como debería ser. Por ejemplo, como en una cancha de fútbol, que a veces un minuto de silencio es silbado. Y también el silencio muchas veces es algo incómodo. Hay silencios incómodos. Como por ejemplo, cuando... Ahora sería un muy buen momento para salir con un tema. Así, de la nada. Buenas noches. Hola, amigos. Me llaman abandonado.

Ahora sí, ha llegado el momento de invitar a nuestro querido compañero acá presente con nosotros, porque está y está por en la radio porque puede decir una palabra. Porque tiene voz y voto. ¿Solo una? ¿Vos? Dije dos. Y voto. Ya dijiste como cuatro. El silencio no es mi ¿no es tu punto fuerte? Fuerte, sí, sí. El silencio es salud, te decían en el colegio cuando te retaban. Chu, chu, chu. El silencio es salud. Había que callarse en ese momento porque la profesora, maestra... Creo que estás haciendo más bien referencia al jardín. Bueno, sí, ponele. A mí en quinto año me lo decían también. ¿Sí? Sí. Y pero capaz que eran incordiosos y necesitaba el silencio para prestar la atención a lo que iba a decir la profesora. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lucho? Bueno, amiguitos, querido, muy buenas noches. Antes que nada, antes que adentrarme a romper el silencio, los saludo. Que dicho sea de paso, ya lo hiciste. Y bueno. A romper el hielo ahora queda. El silencio ya lo rompiste y ahora tenés que romper el hielo. Así es. Ese silencio va dedicado a Mariano Vicente. Muy bien. Yo le quería mandar un saludo también a un gran compañero de radio que ha pasado por acá. No en esta temporada, sino la temporada anterior. Que es nuestro querido amigo Bernardo, que también supo pasar. Un gran militante del silencio. Sí. Gran militante del silencio. Y no de quedarse callado. Compañero del zorro que nos ha sabido acompañar en las primeras épocas. Tanto lo extrañamos. Bueno, amigos, reivindicando este gran momento que siempre antecede a otro gran momento que hemos dado como eje en este purgatorio, el silencio. Traje a la mesa como para que hablemos un poco, para llevar del otro lado del parlante a todos aquellos que nos están escuchando, una pieza musical bastante particular, compuesta prácticamente de silencio. Estoy hablando de una obra de John Cage, un músico, bueno, tiene un historial, tiene un currículum larguísimo, pero bueno, también es músico, principalmente. Es estadounidense y bueno, este vanguardista de la música, es decir, este experimental de los sonidos, del arte musical, compuso una pieza de... que bueno, valga la redundancia, está compuesta de tres movimientos, se puede interpretar con cualquier instrumento y que consta de en cada movimiento no tocar ninguna nota, es dejar correr el tiempo, es en un escenario, digamos, con público. El tipo particularmente lo hacía con el piano, se sentaba al piano, entraba, se sentaba al piano, abría la cajuela de donde están las teclas, ponía el cronómetro y la cerraba. La cerraba y ponía el cronómetro. Dejaba correr 4 minutos 33 segundos. Volvía a abrir, o sea, ese tiempo es el que componía el que componía un movimiento musical, digamos. Volvía a abrir la cajuela. Miraba, contemplaba al público, la cerraba, volvía a poner el cronómetro. 4 minutos 33 segundos más. Esto es... podemos decirlo que esa nota musical, porque es una nota musical compuesta de 4 minutos 33 segundos, estaba conformada por los diferentes ruidos que había en el ambiente, digamos. No es un sonido, no es un silencio... como quien podría imaginarse, lo liso y llano, donde hay ausencia de ruido, de sonido, sino que es un silencio en el que se pueden suceder muchísimas cosas, murmullos... Claro, me parece que eso era como lo interesante, de ver cómo se va abriendo el silencio, como hacia qué lugar se va abriendo. Porque también lo interesante es que como que todo tiene que estar prendido, también. Claro. Que eso ya tiene un silencio, vos tenés, ponés, si enchufás una guitarra, sí, tenés el acoplecito ese. Claro, un ruido de masa, me parece. Y... claro, sí, la electricidad que corre en el instrumento que hace un cierto sonido. Claro. Pero por ahí, lo que decían ustedes del murmullo, por ejemplo, por ahí hay gente que fue a ver el recital y se llevó, no sé si una sorpresa, porque pero como buscando un... Che, ¿estará bien lo que está haciendo este? ¿O yo estoy sordo, no estoy escuchando? Che, no se escucha de acá atrás. Bueno, eso habrá sido en un primer momento. Después John Cage tuvo relevancia en su obra general justamente por esta pieza, entre tantas otras. Otra cosa que hacía particularmente, pero bueno, no tenía nada que ver con el silencio, era lo del el piano preparado, digamos. Abría la parte de atrás del piano donde están las cuerdas, apoyaba diferentes objetos, sea cual fuese, sobre las cuerdas, y tocaba las notas con ese sonido interrumpido. Digamos. Y bueno. O sea, alteraba el timbre, digamos, de las notas en el común del instrumento. Sí, claro, era un vanguardista, fue considerado de los pioneros en este sentido, en la experimentación del sonido. Pero bueno, sí. Preguntaba, ¿no? Sí, bueno, ya que lo preguntabas gestualmente, Gonzalo, tengo que primero agradecerte este regalo que me has obsequiado. No, ese regalo es un préstamo que no devolveré y que tampoco lo voy a prestar. Le agradezco en primer término a Lucas Castro y en segundo a vos por haberme hecho llegar esta majestual obra, que es un librito muy ameno del Flaco Spinetta, en el que, bueno, se transcriben un par de conferencias del Flaco allá por principios de los 90, donde, bueno, en una especie de clínicas musicales que él brindaba, expuso sobre varias cosas, pero bueno, no era una clínica donde va y te dice tienen que tocar do así, no sé qué, y bueno, o la intimidad de sus interpretaciones. No sé si me acuerdo bien, pero era en un, no sé si no era en la Facultad de Filosofía de la UBA, ponele. Bueno, algo así. Puede ser, sí. Bueno, la cuestión es que se explayó sobre los orígenes del sonido y del silencio, aseverando que el silencio no es algo que irrumpe el sonido, ni, claro, ni al contrario, digamos, ni el sonido viene a irrumpir el silencio. Claro, dice como que es un fluir continuo, así, entre el ruido y el silencio, que están todo el tiempo fluyendo. Claro, una convivencia entre las dos, un tire y afloje de que van apareciendo y desaparecen. Habla de, bueno, con el lenguaje que ya le conocemos al Flaco, habla de coordenadas universales que no tienen fin ni principio, digamos, pero que sí, una, bueno, particularmente habla del silencio como que es un momento en el de espera de la irrupción de un sonido, digamos. Claro. El silencio antecede un momento sonoro. Claro, lo toma como que si es un momento de creación, así, el silencio, como si fuese después de ese silencio va a venir algo mejor. Claro. Así es. Como la antesala. Claro. ¿Puedo situarme en el lugar de Agustina Gallardo y leer un fragmentito? Si se me permite esa irrupción en mi pequeño espacio. Dice en su palabra el Flaco: no podemos saber si el sonido no ocupó el lugar del silencio, pero sabemos que en primer lugar el silencio no es tan carente de sonoridad como la música lo transcribe o escribe. Bueno, es más o menos lo que veníamos hablando, de el silencio no es carente de sonoridad. Durante el silencio ocurren muchas cosas, ocurren muchas palpitaciones que están más allá de lo sonoro, digamos. Bueno, traje un fragmento de la obra de John Cage para que escuchen. Lo podemos interpretar nosotros. Bueno, yo abro el piano. Yo pongo el cronómetro. Nos volvemos a escuchar en 4 minutos 33 segundos. Ahora cerrá los ojos y trata de escuchar.

Alika Kinnan no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alika y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Purgatorio. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresaran para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ah, ahora sí. Ya estamos al aire, porque no tenemos cortina. No hay cortina, ¿no? ¿Se llevaron la cortina? ¿Quién se llevó la cortina? Corrimos la cortina y dejamos ver todo. Casi todo. Casi todo. Porque hay una parte que no estoy viendo del salón que está atrás, porque hay otra presencia acá. Agustina, claro. Gallardo, que está, no sé, buscando entre papeles y manuscritos. Algo. Una hojita por ahí. Algo que ni siquiera sabemos, pero seguramente de algo nos va a hablar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Yo en mi vida privada no hablo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Me agarraste justito, vos sabés que hoy... Porque, pará. Este es un chiste interno que lo voy a hacer. Hoy una persona me dijo, ya te voy a agarrar y me vas a responder que estás bien. Me cagó. Y bueno, y hoy se dio. Sí, fue hoy encima. Un gran vidente esa persona. Ahora ya estoy normal de vuelta. ¿Normal? ¿O directamente no vas a dar información de tu vida privada? Como Messi. No hablas más con la prensa. Bueno, está bien. Es una decisión totalmente aceptable. Me gusta que se escuche cuando apoyás el vaso, cuando se mueven las hojas, el micrófono. ¿Y este? Las mentitas del señor Gonzalo. Bueno, sí. ¿Qué trajiste, Agustina, para nosotros hoy? Hoy traje una idea que empieza con un cuento. Ajá. El cuento que traje para empezar se llama La Tristeza. No se llama El Silencio, se llama La Tristeza. Y es de un escritor ruso que se llama Anton Chekhov. Pero pará, vos estás diciendo de esa postura... No estoy diciendo que son lo mismo. No, yo no digo que sean lo mismo, pero que están relacionados. En algún punto sí, y esa es como parte de mi idea que después les voy a contar. Vamos. Pero primero les quería contar el cuento, que se trata de... un señor grande que trabaja de cochero, es en Rusia, en digamos donde los taxis sería como ahora, era gente que tenía una carroza manejada por un caballo y trabajaba de eso. Y el cuento empieza situando en una noche de invierno donde cae mucha nieve y hay un silencio de oscuridad y de nieve que cae en un manto sobre el cochero y el caballo y el que lo conduce. Y empiezan a desfilar diferentes clientes. Primero se sube un militar y le dice a la dirección a la que quiere ir. Y ahí empieza a aparecer el cochero, que es el personaje principal del cuento. Y el cochero tiene un problema, tiene una tristeza, que se le acaba de morir el hijo. Entonces, como que quiere compartir con alguien ese problema. Entonces, cuando le empieza a contar que se le murió el hijo, primero el militar le dice, ah, sí, ¿y qué le pasó? Y le empieza a contar y después el militar lo deja de escuchar y le dice, bueno, dale, llévame rápido a donde te pedí que me lleves. Lo deja en el lugar y espera al próximo cliente. Y se suben tres jóvenes que también le dicen a dónde quieren ir. Y él también se quiere como meter en esa conversación y contarles lo que le estaba pasando. Y siempre termina sin ser escuchado. Que por eso es como, me parece que es una de las formas de silencio que puede haber, el silencio impuesto, al que te obligan, al que no te da lugar a la conversación porque hay algo que te lo impide. Sí, algo como que cuando querés explayarte y sobre todo cuando armás el discurso en la cabeza y lo pensás y lo repensás en las formas de decirlo y cuando querés irrumpir en un momento y decir todo como una catarata que ya la tenías pensada, del otro lado hay nada. No hay respuesta, no hay empatía, no hay... No hay escucha. No hay escucha. No hay atención. No hay nada. El cuento dice en un fragmento. Jonah, que es el personaje principal. Jonah exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharlo? Sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo. Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea. Las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso, y basta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. El cochero quiere contarle a alguien lo que le pasa. Quiere contarle su dolor y su tristeza. Y en la continuidad de su trabajo, que es llevar gente que quiere llegar a otro lado, nadie lo escucha. Y él después termina su jornada y se va a donde estacionan el instrumento de trabajo, los coches y los caballos. Carruajes. Y los cocheros duermen. Y primero le empieza a hablar a un compañero de trabajo que simula escucharlo y se queda dormido. Entonces él va después el final es que termina hablando con el caballo. Y lo empieza a acariciar y le empieza a contar. Y le termina diciendo, bueno, a vos si te pasara lo mismo, sentirías el mismo dolor que siento yo. Y le cuenta su dolor al caballo, al que lo acompaña todas las noches en su trabajo. Obviamente que ahí tampoco va a encontrar respuesta, pero quizás siente algún grado de... Quizás está hablando consigo mismo también, que es otro tipo de conversación. Uh-huh. Pero traje este cuento porque por esto que decía recién, que es un tipo de silencio impuesto, doloroso también. Sí, angustiante porque cuando hay algo que quiere salir afuera, que está girando en una cabeza... Llega un momento que lo querés escupir de alguna manera, sea como lo habías pensado o no, sea con muchas palabras o en tres o cuatro, pero lo querés decir. Y cuando del otro lado hay uno que está mirando para el otro lado, o uno que, no sé, se rasca la cabeza y para mí, como prende un cigarrillo. Como que el silencio tiene que ver básicamente con la escucha también, ¿no? Como que es eso, no encontraba un silencio en el cual poder decir... Para mí que eso es importante también, como que el hecho que alguien te escuche, alguien para escucharte tiene que hacer silencio. Claro. ¿Entendés? Este es como el principio de mi idea sobre el silencio. Pero en realidad también quería decir que este es solamente uno de los tipos de silencio que hay. Está el silencio del que no puede ser escuchado o al que no le prestan atención. Hay otro tipo de silencio que es el que de los que ya no tienen nada que decirse, de los que ya está todo dicho, de los que en la rutina y en la repetición y en el cansancio ya no encuentran nada novedoso ni nada que les despierte interés, que es otro tipo de silencio, pero es como un silencio por aburrimiento o por cansancio o por agotamiento. Hay un cuento de un escritor que ya hemos hablado en esta sección que Bolaño. Se llama... No, también había pensado, pero... estoy pensando en un cuento de un escritor noruego que se llama Kielsen, que representa con los silencios un montón de actitudes y de problemas sin resolver entre relaciones parentales, familiares y relaciones entre parejas. Hay un cuento, por ejemplo, de una pareja que se va de vacaciones a una casa de playa y que todas las conversaciones son muy monótonas. Y que hay un momento de quiebre en el que hay una discusión, pero en la que la discusión no se dice. Es simplemente un empujón o un silencio agresivo, que también existe. A una mirada fulminante. Ni hablar. Como ese mismo silencio que genera una tensión que se corta con una cuchilla. Entre tenso como piel de chancho. Y que lo más terrible de ese silencio... es que se sabe que se va a repetir una y otra vez, porque ya se acostumbraron a ese tipo de silencio y a ese tipo de unión. La unión es la nada, digamos, que también es una forma de silencio. Claro, como que en esa monotonía de todo el tiempo hay como una incapacidad para poder decir algo nuevo, así. En realidad, no es que no hay nada nuevo que decir, sino es que el otro ya no tiene ganas de escuchar. Claro. No está dispuesto a sorprenderse de lo que le pueda decir el otro o de lo que le pueda pasar. Uh-huh. Simplemente no le interesa porque ya están en una situación de comodidad, en la comodidad mala. Claro. Porque hay otra buena, que es la tercera que quería hablar. Que es de los silencios buenos, porque también los hay. Ay, sí. Y quería cerrar con ese porque, para hacer un poco... Final feliz. Sí. hay silencios cómodos, hay silencios que se van dando de una manera muy natural que te das cuenta después de un rato de que habías estado en silencio con el otro, con alguien, y te das cuenta que en ningún momento te molestó, en ningún momento te hizo sentirse mal ni incómodo. También está la pregunta de después de ese silencio de ¿al otro le habrá parecido lo mismo que a mí? El otro se habrá sentido igual de cómodo que a mí. Es como una conjugación. Sí. Después ya se va dando de forma más natural, digo, de poder compartir cosas en silencio sin que eso sea algo negativo. Por eso los silencios, no hay un único silencio. Están todos estos que fuimos hablando y hay muchos más. El que más me gusta es el último. Es el silencio cómodo, es el silencio en el que se pueden ir viendo un montón de cosas. Y después hasta capaz que terminás como riéndote de ese silencio, pero de una manera positiva. Claro, capaz que después de 15 minutos en silencio... ¿En qué estabas pensando? Che, estábamos recolgados, ¿no? No, estaba pensando en nada. Y el sumum de ese silencio es que los dos hayan estado pensando en lo mismo. O que los dos se hayan imaginado algo parecido. Que bueno, ahí ya... Esa es la cresta de la ola. Claramente. Y me acuerdo, cuando pienso en este silencio, me acuerdo de Mia Wallace en Pulp Fiction de Tarantino, diciéndole a Vincent Vega que ¿por qué tenemos que rellenar los silencios? Si los silencios también son algo ventajoso. Agustina Gallardo, Vineratura. Esto es El Purgatorio. Seguimos. Gracias. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Gonza, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿El silencio es la nada? No. El silencio es algo. O sea, hay una ausencia de varias cosas, pero no deja de ser algo. ¿De qué color es el silencio? Será así como cristalino para mí. Transparente. Como que a veces... te intenta persuadir que no está, pero andá y chocátelo y te va a doler. Va, no sé si te va a doler, pero te va a dar cuenta que está, por lo menos. ¿A eso te refería? Yo por ahí hablaba más de... Por ejemplo, cuando uno está solo, pero solo, como aislado de... No sé, en una cárcel, aislado de toda la... De toda la demás población. En ese silencio... Uno se puede volver loco, claramente. Porque... El que habla es el cerebro. Claro. Y no deja de pensar. Y pensar, y pensar, y pensar. Y a veces... Patina, ¿no? Y sí. Yo lo que estaba pensando... Ahora con respecto al público por ahí, ¿no? Que... El hecho de tomar el tiempo de pensar, la radio es como que nosotros, por lo menos, yo creo que todos acá presuponemos que el que está escuchando espera algo y que el silencio sería como una no respuesta. Claro. Como que cuando se termina la voz, queda un bache esperando que vuelva a aparecer esa voz. Claro. Puede ser. Y vuelve a aparecer. Me gusta tu estilo. Como también que esto viene a colación, como así enganchado medio de un ala, que el próximo programa del Purgatorio es el último. El último de este año. El último de la segunda temporada del Purgatorio en Radionauta. Sí. Sí. Pero con la certeza de que volveremos. No sé si seremos remera, pero volveremos. ¿Y millones seremos? Y ahora somos un... Siempre fuimos, y siempre lo dijimos también, que siempre fuimos un ejército. Qué lástima que sea... Bueno, no sé, podríamos poner como el peronismo así, ¿no? Como BP, como el Purgatorio vuelve. El Purgatorio vuelve. El Purgatorio como, va a volver. Como Pez también. Bueno, que se va así el programa de silencio. Bueno, muchas gracias. Esto fue el Purgatorio. Esto fue el Purgatorio. Esto fue el Purgatorio. Esto fue el Purgatorio. Gracias. Chao, che. Fue. Bueno.